Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy, jueves 24 de diciembre, estará platicando con Luis Madaria sobre su más reciente visita a la India. Le voy a preguntar qué vio, cómo ve a la India en comparación con México y específicamente, cuál fue la misión que fue a cumplir. Por eso le pido que se quede con nosotros. Es un programa grabado, pero se va a poner bueno. No se vaya. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Juan Carlos, muy contento. No creo que del todo completo acá en México de vuelta. Creo que dejé algo de mí, o algo de mí no ha regresado todavía de esta fantástica experiencia. Es mi primer viaje a la India, como te había comentado en algún momento. Y bueno, contento de compartirlo contigo y con tu público radioescucha. Oye, así de primeras, ¿cómo lo comparas con México en cuanto a las tradiciones, a la gente en la calle, a la religiosidad? Bueno, esa pregunta es clave, Juan Carlos. Es muy interesante lo que vi. Te comento algo. Tenía un referente fotográfico de esta comparación entre India y México por una exposición que hubo en nuestro país hace unos 8 años, si mal no recuerdo. Creo que se llamaba Vientos de India, si no estoy equivocado. Y era una colectiva de tres fotógrafos muy importantes: Graciela Iturbide de México, Raghu Rai de India y Sebastião Salgado, creo que estaba en la terna, este brasilero fantástico. En ese ensayo fotográfico, tú, si no aguzabas bien el ojo, no podías decir exactamente si estabas en India o en México. Era una comparativa muy interesante en fotografías de en blanco y negro. Y bueno, ¿qué te digo? Lo que he visto yo ahora, en efecto, a ojo de buen cubero, puedes sacar una serie de parangones ahí muy interesantes. Por ejemplo, en esto que dices de la religiosidad popular, te subes a un camión en la India, un camión urbano, y tú ves que va el chofer con la música puesta y trae un pequeño altar instalado ahí en al lado del volante, obviamente con motivos religiosos propios del hinduismo, ¿no? Shiva, yo qué sé, cualquiera de estas deidades, Ganesh. Si tú cambias eso por un Santo Tomás o una guadalupana, es exactamente la misma forma, aunque el fondo, desde luego, son de religiones distintas, pero las mismas formas, ¿no? Es entre lo kitsch y lo barroco, ¿no? Lo que ves en la religiosidad popular en la calle está entre lo kitsch y lo barroco, muy similar a lo que ves en México en cualquier barrio que te metas, en el México profundo me refiero, ¿no? En el barrio La Merced en México, en cualquiera de estas andanzas que puedas visitar de nuestro país. Eso me pareció muy llamativo en primera instancia. Las capillas, tú lo habrás visto también, las capillas religiosas dedicadas a cualquier deidad en la calle también están presentes por todos lados, ¿no? Eso me llamó poderosamente la atención. La religiosidad en la India se respira en el aire, igual que en México, en el México profundo, ¿no? En el México mesoamericano particularmente. ¿Sí? Sí, claro. Y luego, pues ahí puedes ver tú una de las funciones del monoteísmo en cuanto a la modernización, que pues si yo tengo muchas creencias y pues realmente hay un popurrí, pues no hay un control específico a que si pongo una sola religión o un solo Dios, y esa estandarización, no quiero decir que fue algo novedoso acá, pero sí lo que hace es que tú simplificas la creencia, le das menos a la gente que seguir, y pues poco a poco puedes ir controlando un poquito más, administrando la espiritualidad. ¿Cómo lo ves? Sí, en efecto. Lo que vi allá es de una complejidad, Juan Carlos, que bueno, no se puede sintetizar en pocos minutos, pero me llama la atención, por ejemplo, el contraste, ahora que hablas de monoteísmo, en el contraste que es notorio, entre esta religión antiquísima y multiversa, digamos, del hinduismo, que tiene cientos y cientos de deidades, con formas visuales muy, muy casi agresivas, diría yo, muy presentes, muy de un colorido extraordinario. Yo lo describo, fíjate, hasta tardo en articular lo que vi porque es tan complejo realmente y tan denso. Pero lo que te quiero decir es el contraste que hay entre el hinduismo, que es casi barroco, que se parece mucho a nuestro barroco, los templos de allá lo recordarás, y el, digamos, la sobriedad de los templos del Islam, de toda esta arquitectura de los mogules y demás, que si bien es muy rica en motivos decorativos también, pero hacen referencia desde luego a un solo dios, no hay figuras antropomorfas. Entonces hay un contraste ahí muy, muy notable, ¿no? Y por supuesto, en ese límite que se dio en el contacto entre las dos grandes religiones, surgieron cultos aparte, como la religión de los Sikhs. El sikhismo es una extraña mezcla, y luego los Baha'is también. En fin, es como difícil tratar de describir todo lo que se ve en ese gran país en un espacio tan corto como 3 semanas, ¿no? Que fue mi caso. Fue lo suficiente como para darme una idea de que estaba visitando otro planeta literalmente y muy corto tiempo como para realmente penetrar y tratar de entender y de clasificar lo que se está viendo, ¿no? De hecho, recibía yo el consejo, es más, creo que tú mismo me dijiste en algún momento que me quitara un poco el visor, ¿no?, occidental y tratar de no categorizar lo que estaba viendo y simplemente dejarme fluir y percibir las impresiones tal como venían, ¿no? Pero es una sobredosis de todo, sí. Juan Carlos. Sí, te escucho. Sí, porque, bueno, ahí, siguiendo con lo que dices, pues en el catolicismo mexicano se permiten las imágenes y para muchos el politeísmo, pues porque no acabas endiosando solo una figura central. Pero si tú comparas que, pues a lo mucho, en, no sé, en México habrán 100 deidades, en la India hablas de 330 millones. Sí, sí, es una locura. Por un concepto espiritual que imagino que te habrás topado, que es que básicamente haz de cuenta que la espiritualidad más abstracta es que es como el océano y que todas las gotas del mar, del océano, pues al final serían dioses. Convergen, entonces, claro. Entonces es el chango, el león y todo. Aparte de formar, de ser parte importante de las narrativas mitológicas de cada etnia, pues tienes tú que forman parte de otra visión espiritual en donde supuestamente son parte de Dios. ¿Y qué quiere decir? Que esa gran pleitesía numerosa que viste, pues es solo una de las grandes facetas de la espiritualidad hinduista, que como tú sabes va desde la abstracción hasta el politeísmo, como exacto, lo viste. Pero un politeísmo exponenciado, Juan Carlos. Vamos, hablas de millones de deidades, ¿no? Desde luego las más importantes son las que acaparan los templos principales y lo que tú quieras, pero sí, en efecto, hay una cosmovisión muy rica en formas animales y antropomorfas y, en fin, es verdaderamente apabullante lo que se ve. A propósito de esto, ahorita que dices de los animales, pude visitar, por ejemplo, el templo de Hanuman en Varanasi. Supongo que habrás estado, no estoy seguro. Sí, claro. Sí, y bueno, entras. No me permitieron ahí, bueno, no se permite obviamente a los turistas hacer fotografías, aunque sí entrar y participar, ¿no?, de aquello, pero es entrar en otra dimensión, ¿no?, ritual. Desde luego el calzado va para afuera, entras en calcetines o con pie desnudo. Lo que pisas es entre interesante y abyecto, ¿no?, porque ya sabes a lo que me refiero, ¿no? Hay sustancias orgánicas de toda procedencia acumuladas ahí en estratos. El tema, que eso te lleva a otras reflexiones, o sea, todo es muy complejo, Juan Carlos, porque el tema de la higiene, por ejemplo, como la entendemos en Occidente, pues no opera o no parece tener la prioridad que tienen en nuestros países, ¿no? Donde en México, si consideramos que somos un país relativamente sucio, pues no tiene nada que ver con la cantidad de inmundicia que pude ver yo en algunos... Es impresionante. Bueno, a mí me tocó en Rajasthan. ¿Sí? En el occidente del país, ¿sí?, en un templo para las ratas. O sea, ese no lo conocí, fíjate. Endiosadas. Sí, sí, sí, sí. Y les dan leche y les dan alimento ahí, ¿verdad? Sí, y entonces sí, una sí, cantidad, sí, de ratas impresionante. Acá yo vi monos, pero eran pandillas de vamos, familias enteras de monos entre simpáticos y gangsteriles, ¿no? Porque si te descuidas te bajan lo que traes en las manos. son simpáticos, pero están en un tono casi de brincar en cualquier momento para robarte lo que traigas. Me tocó saliendo de ahí, por ejemplo, había una de estas motonetas estacionadas, que como sabrás, en la India con 1,000,000,000 de habitantes, pues es el modo de transporte más eficiente, ¿no? La motoneta. El autorrickshaw. Exactamente. Entonces, un mono se subió, arrancó de una mordida el borde plástico del asiento y le robó al tipo una bolsa que finalmente traía a este hombre medicinas ahí. Entonces, con una habilidad inaudita, abrió los frasquitos de medicina. Cuando vio que no era algo comestible, lo tiró y brincó a la otra moto para seguir en ese acto de pillaje, ¿no? Muy simpático. Y adentro eran manadas y manadas de monos conviviendo con estos feligreses, ¿no? Que cantaban al unísono frente a una imagen de Hanuman. En fin, todo aquello me parecía fascinante e incomprensible a la vez. De hecho, te repito, no he digerido culturalmente todo lo que vi. Necesito hacer mucha investigación, leer sobre lo que estuve presenciando, porque realmente es una experiencia que te deja absolutamente absorto, ¿sí? Y no es un viaje, Juan Carlos, tú lo sabrás, no es un viaje que puedas hacer como simple turista. Para entender la India, necesitas internarte y no ir una semana o dos o tres, cual fue mi caso, quizás quedarte allá 2 meses para realmente tratar de dimensionar lo que estás viviendo. Yo, Juan Carlos, cuando regresé, como lo describía en mis pequeñas notas de diario, digamos, era con una frase que decía algo así, como que traía los ojos heridos de tanto color y tanta forma, distinta a lo que vemos acá, ¿sí? Por ejemplo, el tema del el colorido de los saris en las mujeres es algo extraordinario, absolutamente de una belleza sublime, me pareció. Perdón, me ibas a decir. Sí, que regresando a lo que decías de cuanto a esa misma diversidad, y cuando mencionas al Islam, que esa penetración a partir del siglo X, los mogules, exacto, que no termina realmente hasta como 500 años después, exacto, pues tienes tú que fue un intento también de estandarizar la creencia, o sea, es ese monoteísmo que llega, por un lado, con la visión de que es muy sucio el politeísmo de la India, claro, y que es como muy difuso, porque pues hay muchas deidades, así es, pero finalmente el Islam pues fue derrotado por los británicos. Exacto. Pero tampoco los británicos le quisieron entrar al toro, dijeron, no, pues la religión aquí no le podemos entender y vamos a tratar de dominarlos por el capitalismo. Exactamente. Y esto te lo digo porque, bueno, realmente el capitalismo pues no se vuelve tan poderoso hasta el siglo XX con el invento de la televisión, y cuando la India es ya independiente es cuando realmente llega ahora sí el capitalismo, si tú quieres neoliberal. Cierto. Y lo que te quería preguntar es, y obviamente me dijeron que te tocó ver de un lado todo este pleitesía múltiple, pero del otro lado también ya los centros comerciales, la gente estandarizada a la occidental en Nueva Delhi. Totalmente. Con movilidad social, clases medias, o sea, ¿qué opinas tú de toda esta modernización que se contrapone a lo que había y cómo las clases sociales ahora son un discurso novedoso y ya empiezan a modificar las castas que hubo desde tiempos milenarios? Es sumamente compleja la estructura social y los cambios tan rápidos que se están operando, digamos, a nivel profundo en la economía y en esta pirámide social tan compleja, que además demográficamente es un monstruo, tú sabes, son más de 1,100,000,000 de indios. En efecto, hay una clase, uh-huh, hay unas clases medias ascendentes que son un componente importante en estas dinámicas. Estamos hablando a lo mejor de entre 250 o 300 millones de indios que componen esta clase media ascendente. Hay un mar de pobreza, un mar de pobreza. Claro, no quiero caer desde luego en el lugar común de decir, bueno, sí, es que hay mucha pobreza en la India, ¿no? Pero bueno, es que no se puede evitar hablar de ello, ¿no? Tú te recordarás, aterrizas en el aeropuerto de Nueva Delhi, que es una burbuja, digamos, tecnológica y de confort, digamos, pero pones 2 metros fuera de los límites de este espacio del aeropuerto en la realidad cotidiana de la calle, y te topas con esa Nueva Delhi anclada todavía en el subdesarrollo y en la contaminación, la inmundicia y tal, ¿no? Y bueno, al lado de una carreta con gente tirada en la calle, acostada, durmiendo, en los camellones o en las banquetas, puede pasar un Mercedes con uno de estos indios, con todos los últimos gadgets, ¿no? En fin, es de una polaridad extrema. Por supuesto, nada que no veamos acá en México, ¿no? Es decir, en San Pedro Garza García, tú sabes cómo es la realidad, donde hay autos, vamos, Ferraris y cosas por el estilo, cruzas un río y estás en el México real, ¿no? Pero acá quizás esto es más exponenciado todavía. Me pareció más grave todavía la disparidad, ¿no? La brecha económica entre ricos y pobres es realmente abyecta, obscena, diría yo. Y pues sí. Bueno, es decir, visité un centro comercial, Juan Carlos, uno de los muchos que ya hay en la India, y podrías estar en Santa Fe, en México, ¿no? Perfectamente, un mall de Dallas o de Houston, ¿no? Y sales de ahí y te repito, a las 6 o 7 de la tarde empiezan a surgir como fantasmas estas figuras que pueden ser o no intocables, ¿no? En el sistema de castas. Porque yo me perdía un poco en eso. Es también como muy complejo, ¿no? No solo es la pobreza estructural, sino el sistema que excluye de facto a una persona por haber nacido en la última de las castas, ¿no? Los famosos outcasts. Los descastados, ¿no? Los gente que no son dignos ni siquiera de ser mirados por el otro, ¿no? Me pareció Adivasi muy interesante. Adivasi se llama. ¿Perdón? Sí. Adivasi, sí, claro. Es tremendo porque yo en la calle no sabía quién era quién. Bueno, más o menos te das cuenta, desde luego, por el tono de piel y por ciertas prácticas. Pero entre castas más arriba, digamos, de pronto yo caminaba y se me acercaba un vendedor. Y el chofer que nos acompañaba al grupo, que ahora te explicaré, esta pequeña comitiva que íbamos de México a un evento muy peculiar que fue la Conferencia Internacional de No Violencia y de Pensamiento Gandhiano. Entonces el vendedor no volteaba a ver. Yo los trataba de presentar o de ser, digamos, de triangular una conversación ahí y ni uno ni otro se miraban, ¿no? Después comprendí que quizás habría ahí un tema de este denoste estructural, ¿no? Fincado en una creencia antiquísima de las castas y literalmente, Juan Carlos, no se cruzan la mirada ni la palabra. Me parece así muy extraño, ¿no? Muy extraño, sí. Perdón. Sí, muy extraño, ¿y qué? No, muy extraño y de pronto lo puedes comparar también con el desdén con el que ciertas clases sociales miran a otras acá en México o en América Latina. Aunque no es una, no es una diferenciación, digamos, de base religiosa, pero sí de código social, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta inicial sobre las comparativas que puedas hacer entre México e India, o sea, es otro planeta, de hecho está en las antípodas de México, está exactamente al otro lado del mundo, en todo sentido, ¿no? Desde geográfico y planetario hasta cultural, y sin embargo hay formas muy similares, eso me pareció muy interesante. Y si bien demográficamente son 10 veces más gente allá, en las diferencias sociales, en la religiosidad popular, como te decía, en el acceso que tienen los ciudadanos a sus bienes y servicios, creo que se parecen mucho, ¿sí? Y vuelvo a esta exposición fotográfica que se montó aquí hace 8 o 10 años de Vientos de India para decirte, sí, hay unos paralelos muy, muy interesantes. Dicho sea de paso, Juan Carlos, cuando yo llegué el 29 de octubre, por esas fechas estaba arribando, tú sabes que aquí en México se está preparando la fiesta de los muertos, ¿sí? Que por supuesto, culturalmente no tiene nada que ver con lo de allá. Sin embargo, en los mercados, en la calle de Nueva Delhi y de todas estas grandes ciudades, el uso de la flor de, literalmente era flor de cempasúchil, lo que estaban usando allá, es muy evidente para cualquiera de sus fiestas. El 12 de diciembre, si no estoy equivocado, ellos celebran el Diwali, el Año Nuevo Indio. Y todo lo adornan y lo arreglan con flores, el marigold famoso, ¿no? Que tiene una vinculación, creo que es la flor mexicana cempasúchil. ¿Qué hace allá? Todavía no lo investigo, pero es bellísimo ver este anaranjado encendido que adorna en el mismo momento a los altares de muertos en México y por otro lado los altares relacionados con este rito hinduismo del año nuevo, ¿no? Por cierto, sí, en alguna de las ciudades, ya no recuerdo en qué pueblo fui, ahora también me da la memoria porque traigo varios nombres ahí cruzados, pero me invitaron a un pequeño ritual la noche del Diwali y bueno, hice un par de fotografías por ahí de este pequeño altar que se montaba en el suelo, donde se vertía fruta y aceites y una serie de cosas. No entendía nada más que los nombres de algunos dioses. Había uno de estos sacerdotes hindús haciendo abluciones y genuflexiones y demás. y en ciertos cantos salían los nombres de Ganesh y la diosa Kali, en fin, era lo único que tenía. Y hasta que te pasaron la canasta, te cayó el 20. Bueno, sí, también, como las limosnas acá, ¿verdad? No, acá no se ponía dinero, pero sí, tenías que meter la mano y tú ofrendar, tomar y poner fruta o algunas ofrendas, digamos, ¿no? Pero fue muy interesante. La puya, porque, le llaman. Exactamente, es exacta. Y es el puyarat, o ¿cómo es el que hace? El puyabi, el que hace el ritual. El sacerdote tiene un nombre relacionado con esa palabra, con la puya. El brahmin. Exacto. Pero lo interesante, Juan Carlos, es que, al menos morfológicamente, si tú tomas una foto de eso y lo pones, te lo llevas a la Huasteca Potosina en el Día de Muertos, podrías ver una similitud enorme entre las formas, vamos, del altar de muertos. Y te repito, no tiene nada que ver. Sin embargo, estéticamente y en las formas vegetales y tal, hay unos puentes interesantes, ¿no? Que valdría la pena explorar como fotógrafo, al menos, ¿sí? Oye, ¿no te tocó ver también otra industria, creo que de las más importantes, la industria cultural del cine? Bollywood. Sí. También, que es muy enigmático de esa parte del mundo, porque hasta África y muchas partes de Asia se influyen por esta industria cultural. Ya puedes ver tú en Bollywood el reflejo del ascenso de las clases medias a las que te refieres. Por supuesto. No nada más en cuanto a la producción económica de los filmes. Por supuesto. Sino también realmente cómo los tipos de discursos, los tipos de ideas. De narrativas. De ideas que están ahí, de narrativas. Y ya yo, la última vez que me tocó ver algunas de estas, estuve analizando y ya se ve claramente que son discursos más con urbanos y más citadinos, que tienen que ver más con movilidad social que de puro baile en la montaña religioso. Sí, totalmente de acuerdo. Al cine no pude ir, aunque con ver los cartelones, es decir, los afiches, vamos, en la calle, te das cuenta del tipo de producción cinematográfica que está haciendo Bollywood, ¿no? Lo que sí pude ver, Juan Carlos, es televisión india. Desde luego, en la noche ahí en el hotel buscaba algún noticiero en inglés, por supuesto, BBC, CNN, y en lo que llegaba a uno de estos canales pasaba por 40 o 50 otros de contenidos muy diversos, ¿no? Desde telenovelas indias hasta noticieros, por supuesto, en hindi. Y las telenovelas, porque me enganchaba de pronto viendo las tramas, no entendía, por supuesto, nada. Pero es exactamente como si estuvieras viendo una telenovela de Televisa típica, ¿no? Donde el melodrama está en que la niña pobre y la familia rica la niega y la rechaza. O sea, es un melodrama muy parecido y es, por lo visto, una industria muy potente la de la televisión, al paralelo de la de cine, con estas narrativas y estos melodramas muy típicos de las clases medias, ¿no? Pues sí, eso te marca ya que los intereses de las empresas ahí pues son otros. De hecho, a mí me tocó ver un fenómeno, básicamente los mismos productos que de este lado del mundo se venden, los venden allá, claro, pero con su propio tinte, ¿no? Entonces, claro, te están vendiendo todo el día. Hay algo muy específico que se está vendiendo y está de moda, es para aligerar el tono de la piel, para aclarar el tono de la piel. Uy, eso... Y es uno de los productos más vendidos, ¿eh? Bueno, ahora que lo mencionas, yo traigo por ahí un par de fotografías dentro de un centro comercial en Nueva Delhi, donde me llama la atención, ¿no? Ves a la gente, a las familias indias típicas, vestidas en sus saris y tal, pero la publicidad a la entrada de tiendas estilo Liverpool y estas, pues es muy occidental, desde luego. Te están vendiendo la imagen de una muñeca nórdica, ¿no? Literalmente a la entrada de una de estas tiendas para que compres perfume o cualquiera. Igual que sucede en México o en Perú. Dicho sea de paso, en Perú hace unos meses hubo una... Comento esto porque es interesante desde el punto de vista de los estudios culturales y del giro de colonial y de los estudios subalternos que se llevan a cabo en India. En Perú, que es un país como muy contestatario en estos temas, hubo una campaña que obligó a una cadena muy importante chilena que se llama Falabella a retirar una publicidad donde aparecían unas... Justo en esta época, Juan Carlos, en Navidad, aparecía una imagen típica, ¿no? De un salón de estar doméstico donde hay tres o cuatro niñas rubias como si fueran danesas y su pino de Navidad en un país donde eso representa quizás no más del 3 o 4% de la población, ¿no? Si el grueso de la población es mestizo o indígena, pues no va con este tema. Lo mismo me pareció encontrar allá una tendencia a privilegiar la imagen del blanco o la blanca en un país donde hay unas tonalidades, digamos, de piel notables que van desde lo oscuro, muy oscuro, los drávidas del sur, lo sabes, hasta los arios, que son más claros de piel. Pero bueno, no deja de estar presente una dimensión racial en todo esto. ¿Sí? ¿Qué tal el look polanco acá en México? Totalmente. Eso es lo asombroso, ¿no? Que de pronto cruzas una calle y entras a un barrio como si estuvieras en Masaryk, en Polanco. Y bueno, te metes en un barrio que está, digamos, que lleva 8 o 10 años en transformación, donde se dan estos procesos, Juan Carlos, de gentrificación, ¿no? Donde sacas a la gente que vivía ahí para convertirlo aquello en un mercado de bienes raíces, pues muy, muy caro. Llega la gente de alto poder adquisitivo y aquello se convierte en una zona de restaurantes, galerías y tal. Y la gente que vive ahí, pues a engrosar las zonas periféricas de la ciudad, ¿no? Eso sucede en toda gran urbe que se está montando, sea asiática, africana o latinoamericana, que se está montando en el tren de la posmodernidad y del neoliberalismo, ¿no? Es como muy, muy evidente. Sí, pero pues primero lanzas una guerra para poderlos mover. Pero bueno, no, por supuesto, tema. Por supuesto. Vamos por supuesto. A corte, no te vayas, regresando. Aquí estoy. Ya estamos de regreso, estimado Radio Escuchas, con Luis Madaria, que nos está platicando sobre su más reciente viaje a la India, en donde, pues por lo visto, hay muchas sorpresas y, bueno, van a haber todavía más sorpresas. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo va? ¿Cómo sigue el trayecto? ¿Qué fue lo que más te asustó? ¿Cómo te fue con la comida? Mira, con la comida, buena pregunta. De entrada bien, porque digo, sabrás que soy un viajero empedernido aquí en México y, bueno, como en cualquier sitio, no tengo problema. Me advirtieron, obviamente, antes de ir, que tuviera particular cuidado con la higiene de la comida y del agua, por supuesto. Entonces, bueno, cuidamos mucho eso. Fuimos a restaurantes, digamos, de buena categoría o media para arriba, ¿no? Nunca comimos en la calle así algo, como aquí lo harías en un puesto de tacos, ¿no? Y no hubo problema con los que íbamos, no nos enfermamos del estómago, al menos sí de la garganta, Juan Carlos, por cierto. Brinco y regreso ahorita a lo gastronómico. Había una contaminación atmosférica en Delhi, pero es que yo no sabía lo que era eso realmente, porque el DF es apocalíptico, Juan Carlos. De hecho, las mejores fotos que traigo no son de arquitectura o de paisaje, no era posible, son de interior, vamos, de objetos de museo o de los saris de las mujeres. No de paisaje o de arquitectura, porque simplemente la atmósfera no me lo permitía. Había una extraña luz amarilla que lo permeaba todo. Porque en estos meses de otoño e invierno se produce un fenómeno atmosférico ahí. Y alguien que vive allá de la embajada norteamericana con quien tuve el gusto de platicar, un puertorriqueño, me decía que estábamos en una escala del 1 al 500, donde lo tolerable es 150, Juan Carlos. Estábamos en esos días en 475, para que tengas una idea del caldo atmosférico que estaba yo ingestando por mis vías respiratorias. Entonces, no es un tema fácil, hay un tema, por supuesto, de salud ahí importante. Y por otro lado, la inmundicia de la calle, que a la cual ya hice alusión, y ahorita entro en un apartado con respecto a Varanasi, en particular en Varanasi, porque ahí me pareció ya demasiado, ¿no? Insólito. Pero bueno, volviendo. Pero está peor Delhi que Varanasi. El aire está peor. El aire sí, la inmundicia me pareció más en Varanasi. Ah, sí, claro. Porque es una ciudad como medieval todavía, ¿sabes? No, ya, estas callejuelas que parecen, pues cualquier ciudad medieval, Córdoba, yo qué sé. Donde pasa gente, vive gente ahí, pasan vacas, defecan. La gente, tú sabes, muchísima gente no tiene retretes. Entonces las necesidades orgánicas se hacen y se vacían ahí como va, ¿no? Entonces todo es... Oye, pero no... Es que es impresionante, sí es impresionante. No me asusto, pero llega un momento que sí, las fosas nasales se te pueden fundir ahí en un toque de esos, ¿no? Pero por otro lado, pues también ahí es donde está la mitología principal de Shiva, que supuestamente del cabello sale el agua del Varanasi. Y ese río de Ganges... Sí. Es de lo más sagrado de la India y, bueno, ese lugar fuera de eso, pues también es de los más bonitos, ¿no? Y de los No, más aprendes, ¿no? También. el lugar es hermoso. Cierro antes La de. Universidad de Varanasi es una de las más antiguas del mundo. Lo sé, y ahí se deben de estudiar cosas interesantísimas, definitivamente. Sí. Ya me estás moviendo ahí hilos muy, muy, muy peculiares, porque lo académico y lo museístico fueron dos de mis intereses principales allá. Ahora te comento de ambos. Pero cierro tu pregunta sobre lo gastronómico. De pronto sí fue demasiado el condimento, ¿sí? Llega un momento en que ya quieres una ensalada sencilla o una carne asada, como se come acá en el norte, una hamburguesa, algo que no esté tan condimentado, caray. Supongo que lo Sí, mismo sí, pensará sí. un francés o un alemán que venga a México y que le sirvan todo en una fondita de la esquina donde todo tiene chile, ¿verdad? Bueno, supongo que es la misma reacción, Sí, ¿no? sí, sí. Pero sí, el Peor condimento, allá, o peor. peor allá, porque todo es de sabores sumamente fuertes, no sabes de pronto qué estás comiendo porque se pierde la base en el condimento, ¿me explico? Entonces, de pronto sí fue una experiencia que satura las papilas gustativas. Pero lo mismo te puedo decir de los olores que pueden ir de lo sublime a lo más abyecto, como te estaba comentando en el caso de Varanasi o de Delhi, donde pasas por un arroyo. Y bueno, todo aquello es fetidez y putrefacción. No quiero sonar despectivo con lo que digo, estoy siendo descriptivo. Es realmente muy potente las impresiones, ¿no? Los sentidos se te saturan de todos estos olores y de colores también. Vuelvo a la belleza, paso de lo abyecto a lo bello, a lo sublime, ¿no? Los colores que ves en los templos o en los vestidos de las mujeres son realmente espectaculares. Yo no me cansaba de hacer fotografías. Llegó un momento en el que por decisión y por permitirme a mi ojo ya realmente ver lo que estaba presenciando, decidí apagar la cámara, porque era de tal belleza que no podía dejar de hacer fotografías, Juan Carlos. ¿Qué te puedo decir? Son tantas impresiones tan intensas al mismo tiempo. Realmente llega un momento que lo que quieres es un día de corte, ¿no? De break. Me lo tomé, por cierto, en Varanasi. Llegó un día que al menos me quedé media tarde o hasta la noche sin salir del hotel de los jardines, porque necesitas digerir todas las impresiones y los estímulos que estás recibiendo en tan poco tiempo, ¿no? La otra experiencia que te podría comparar con este viaje, Juan Carlos, sería mi estancia en Jerusalén, que duró cerca de 3 meses, donde también en una ciudad tan compacta está sucediendo tanto al mismo tiempo. Sin embargo, lo de la India es realmente otra cosa. Jerusalén es casi occidente todavía. Es occidente todavía. La Bueno, y India uno está en guerra y el otro y no. el otro Esa es no. la Y enorme bueno, pasan otras diferencia. cosas, ¿no? A propósito de paz y guerra, o de la guerra y la paz, en palabras de Dostoyevsky, la realidad, la sensación que me dio el termómetro cotidiano en la India es de un pacifismo maravilloso, considerando que estás en el corazón, Único. único, considerando que estás en el corazón de Asia, ¿sí? Y que por vecino tienes a Pakistán y Afganistán y toda esta geografía caótica de Medio Oriente, ¿no? La India me pareció un país Oye, sí. absolutamente seguro, Juan Carlos. Sí, perdón, te Sí, escucho. claro. Oye, y ya entrando en el tema de la paz, bueno, me imagino que habrá cambiado el discurso de la no violencia, dado que pues no quiero decir enemigos, pero los riesgos y los obstáculos a la paz también se han hecho más sutiles. Ahora la violencia, pues, se vende a través de la televisión. A Gandhi, pues, no le tocó todavía tanto eso. No. ¿Cómo se ha ajustado el discurso de la paz y qué descubriste ahí en ese seminario? A nivel discursivo, creo que la no violencia sigue siendo un poderoso estímulo, digamos, en la sociedad en general, en la India. Me llama la atención la presencia de Gandhi, Juan Carlos, porque desde que llegas al aeropuerto y bueno, sales. Y te topas en la ciudad monumentos alusivos a la presencia de Gandhi y bueno, su impronta política en la cultura ordinaria, pues es interesante notar eso, ¿no? Apenas cambias unos dólares por rupias y te das cuenta que todas las denominaciones posibles, desde el billete de 20 o 50 o 100 hasta el de 500, traen la efigie de Gandhi, todos. Eso habla de una presencia, te repito, muy importante, ¿no?, en la cultura ordinaria. Ciertamente los discursos ya televisivos y televisados de los conflictos en todos lados, pues empiezan a meter un componente ahí que disocia un poco, ¿no?, de esta visión pacifista. Mira, quizás no lo vi tanto en la televisión, pero me pareció algo interesante y anecdótico y te lo comento. En la revista India Today, que sería el equivalente a la revista Time de los Estados Unidos, sí. me tocó ver una portada con un cráneo de vaca, o sea, una cabeza de vaca, digamos, salpicada de sangre. Claro, era una ilustración, no una fotografía. Y ese ensayo, digamos, ese reportaje, hace alusión a un reciente conflicto ahora en tiempos de Moody, del presidente Moody, que aparentemente se está agudizando. No tiene que ver con el terror, el terrorismo contemporáneo que se vive en Medio Oriente, no tiene que ver con directamente con conflictos étnicos, aunque los hay. Pero resulta, Juan Carlos, que algunas personas de religión musulmana, pues tú sabes que para ellos la carne no es mayor problema, ¿no?, en el sentido de ingesta. Y resulta que en las zonas rurales algunos musulmanes matan vacas para consumo. Y si alguna familia hindú se entera de esto, no vacilan en tomar venganza y van y asesinan al musulmán, ¿no? Entonces esto ha generado una serie de problemáticas y brotes de violencia por aquí y por allá en el medio rural que han preocupado a algunos círculos políticos, ¿no? Y bueno, te cuestionas muchas cosas, ¿no? Porque pues, el tema de las vacas, ¿no? Pues claro, la vaca es sagrada, entonces no la pueden tocar, están por todos lados. Sin embargo, si alguien se entera de que un musulmán sacrifica alguna, le cuesta la vida. Entonces, bueno, son cosas como que no nos es fácil entender desde las coordenadas de Latinoamérica, pero son realidades que están ahí, ¿no? Están ahí. Pero también hay otra ahí que estructural, o sea. Ahorita ya no está en el poder el Congreso, ajá, el Partido Congreso, pero ellos apoyaban a los musulmanes y este Moody pues apoya al hindú. O sea, sí, claro. Hay también sectarismo desde arriba. Claro, claro, claro. Y claro. Y ya se han quemado templos y todo. Entonces, lo ganan, lo usan para capital político, como ahora Moody, que hizo un Día Internacional del Yoga. Pues eso fue criticado por los musulmanes y por muchos otros, porque realmente era nacionalismo religioso. Hindú, claro, claro, claro, claro. Y pues eso no ayuda mucho a la paz, o sea, no. Este Modi ha tenido muchas críticas, porque sí está con esta filosofía que se llama el Hindutva, que es lo que te digo, es apoyar a una etnia religiosa sobre otra. Bueno, sí, eso es muy evidente desde que llegas, Juan Carlos. En principio, digo, Modi, para empezar, es un promotor, ¿no? Un advocate, como llamas, un defensor del neoliberalismo, ¿no? A ultranza. Otra religión. Sí, claro. Y también. Pero bueno, el tema es que en principio la India es el país democrático más grande del mundo, es decir, la democracia formal más grande del mundo. Es un país, en principio, otra vez, laico y secular. Sin embargo, la religiosidad se respira pues en todos lados, ¿no? Es omnipresente. Entonces es muy difícil, aunque tengas un corset de democracia y de república liberal y tal, tal, contener las pasiones que surgen siempre de un conflicto interreligioso, ¿no? En la práctica no lo considero laico, pero técnicamente lo es. Sí. Por eso me refiero a eso. Formalmente lo es, en lo ordinario, en lo cotidiano, desde luego que no. Todo es religioso. Todo es atravesado por lo religioso. Juan Como Carlos. Ningún otro país que he visto, ¿no? Yo también opino tal, sí, sí, sí. Mucho más que México, aunque en México también, desde luego, las manifestaciones religiosas, que tú sabes que por principio no deberían ser en lugares públicos y demás, pues aquí, espérate, bueno, lo estamos viendo ahora todo diciembre, hasta ahora Navidad, las peregrinaciones guadalupanas y demás pueden cerrar calles, ¿no? En ciudades como Monterrey, Guadalajara o México. Y ahí viene, ¿no?, el Papa otra vez, pues para por supuesto, a las masas, ¿no? Por supuesto. Entonces, es como, ahí es donde hay estos paralelos muy interesantes, ¿no?, entre nuestros países, ¿no? En lo cultural, en las prácticas políticas, en lo religioso, sin duda, ¿no? En fin, oye, por cierto, y también es algo que no me deja de cuestionar en sentido cultural, la presencia milenaria del sistema de castas, un sistema que se origina, tengo entendido, en la estructura védica, ¿no?, religiosa. Uh-huh. Y él no ha explorado el tema, me gustaría hacerlo, pero tú sabes que aquí en Monterrey tenemos en el Museo de Historia Mexicana una de las colecciones más ricas, más interesantes de pintura de castas. Es decir, en algún momento histórico hubo un traslape en la Nueva España de esto que se llamó el sistema de castas, que no tiene nada que ver con el sistema védico, pero sin embargo la tipología racial y la fragmentación o la diferenciación por razas, pues presenta un interesante puente cultural, ¿no? Habría que analizarlo. Tú sabes, acá arriba, vamos, en la India es el ario indoeuropeo blanco, en la cima, digamos, y luego toda una estratificación que llega hasta el intocable, ¿no? Que es muy moreno o negro, inclusive, y en eso, pues, todos los tonos de gris que quieras, ¿no? Y acá en la Nueva España, y hoy, porque seguimos viviendo la neocolonia, nos daría eso para otro programa definitivamente, pero tú lo sabes. Por favor. Lo sabes, que hay todo un tema ahí. Es muy interesante ver estas pinturas. Y bueno, el solo hecho de que le llamemos indios a nuestros pueblos originarios, pues te habla de esa confusión histórica que ha dado más, que da mucho tema para conversar y para explorar. Y el tema de las castas aquí, pues marcó profundamente la psique colectiva del pueblo novohispano y no se borró ciertamente con las leyes de la independencia, ¿no? Con la abolición de la esclavitud y esas cosas. Eso sigue marcando las pautas de comportamiento y las dinámicas sociales en el México profundo y en el México urbano contemporáneo. En fin, ahí lo dejo porque eso daría para tres programas definitivamente. Oye, ¿y cuál es el principal riesgo, obstáculo para la paz, según lo que estuviste ahí analizando en ese seminario? Mira, estuvimos platicando de los principios de la no violencia de Gandhi, estuvimos hablando de la vida de Gandhi como un ejemplo claro, de la marcha que hace de Ahmedabad a la playa, no recuerdo cómo se llama esto, tiene un nombre. Surat. Surat es a donde llega y toma el puñado de sal. Me pierdo un poco, creo que le llaman la marcha Dandi o algo así, o Mandi, una cosa así. Okay. Él camina 400 kilómetros o una distancia así inaudita para tomar un puñado de sal, y ese acto performativo, digamos, es poderosísimo, ¿no? En el sentido de lograr la independencia. Analizamos básicamente, vamos, te comento, la conferencia duró 3 días y el grueso de las conversaciones se llevaron a cabo en hindi. Entenderás que los 4 mexicanos entendimos alguna traducción por ahí que alguien amablemente nos hacía al inglés. Y alguna al español, habría alguno por ahí hablando en español. Y bueno, de lo que se habla es de cómo traer el legado gandhiano al mundo contemporáneo, y de lo que más se hablaba, según entendimos, Juan Carlos, era de la actividad que llevan hoy a cabo cientos de organizaciones civiles en la India que trabajan desde diversas trincheras, en disciplinas tan distintas como género, cuestiones raciales, cuestiones de derechos por la vida animal, o organizaciones ecológicas, todas ellas aplicando los principios de la visión gandhiana sobre la no violencia. Y bueno, aunque el contexto histórico es muy distinto, el de la independencia de la India en el año 45-47, digamos, estas luchas que duraron pues quizás un par de décadas, ¿no?, para lograr finalmente la independencia, y el mundo contemporáneo ha cambiado, las condiciones han cambiado radicalmente, pero los principios se pueden aplicar hoy al contexto de la India contemporánea en muchas disciplinas, como te he mencionado, género, raza, ecología, tal, o religión, diálogo interreligioso, o se pueden aplicar también al contexto latinoamericano, que eso es lo que lo vuelve muy interesante. A propósito de esto, y antes de comentarte sobre la organización civil con la cual estoy involucrado y la cual nos llevó a esta pequeña comitiva de 4 mexicanos de aquí de Monterrey a Nueva Delhi a asistir a este congreso, te comento que te estaba diciendo de la asociación civil. La asociación civil, bueno, esta trabaja, ya recuerdo, perdóname, es que son 2 cosas. Lo que hace esta asociación civil aquí en Monterrey, trabajando con la no violencia, en el caso muy concreto de pandillas juveniles y en un tema académico, perdón que se me fue un poco, hice una digresión ahí, pero regreso. Encontré un libro, Juan Carlos, muy interesante en una de las mesas que se ponían alrededor de todas estas zonas de conversación, y escrito por un jesuita indio que vive en la costa este de Estados Unidos, un jesuita indio, John, no recuerdo el apellido, estos indios, estos apellidos largos, y hace un... ¿Con que no sea John McCain? No, de eso te aseguro que no, era un jesuita como Tony de Melo, ya sabes, con una, con una visión desde Oriente hacia Occidente muy interesante. Entonces, lo que hace este hombre es un estudio comparativo entre la filosofía de Gandhi o las personas, digamos, de Gandhi y de Gustavo Gutiérrez, sacerdote católico peruano, fundador de la Teología de la Liberación. Finalmente, madre los dos. Mía. No, muy interesante porque decía él, en las tres líneas que llevo digeridas de ese texto, que algunos principios de la Teología de la Liberación, producto de estos años de reflexión crítica en los años 60, 70 en Sudamérica, se están usando ahora en India, inclusive. O sea, hay un diálogo en ambos sentidos, ¿no? Finalmente, los dos personajes, Juan Carlos, están luchando por temas de liberación. El primero, la independencia de la India, nada menos que del imperio más poderoso de la época, que era el británico. Y el segundo, Gustavo Gutiérrez, creando todo un aparato teórico para generar una teología que libere realmente al pueblo latinoamericano, a las clases más bajas, de una violencia estructural producto del liberalismo y de la CIA y del imperialismo y de todo lo que quieras, ¿no? Pues sí, pero lo que te quiero decir es, siguiendo con lo que dices, que de alguna forma el enemigo ahora es más invisible. Por porque supuesto. No estás luchando con un imperio directamente como era antes, no. Sino que ahora es a través de sus mecanismos subliminales, de su propaganda, de su publicidad y su marketing, pues te hacen ver que el único lado que tienes que ir es hacia el consumo y el crédito. Entonces, totalmente en Oriente, especialmente en la India, como les está llegando esta fiebre y que los tiene zombificados literalmente, pues como que todavía decirles que están siendo atacados por algo, pues como que no lo ven. Y cuando se lleve este sistema, yo creo, a extrapolar, a dividir las clases sociales todavía más, peor que las castas, pues posiblemente se van a dar cuenta. O sea, ahorita pues posiblemente no han visto todavía el enemigo, que aquí ya nos quedó claro que es el neoliberalismo. Por supuesto, México. Por supuesto. Allá apenas están en la fase de enamoramiento, Juan Carlos. Lo que nosotros vivimos en los años 90, cuando nos vendían, digamos, el evangelio del TLC, tú recordarás, a principios de los 90, y que nos hicieron creer que íbamos a entrar de súbito en el primer mundo, pues, y que hoy, a 20, 25 años de distancia, nos damos cuenta de que sí, entraron algunos a ese primer mundo, o sea, se hicieron islas, digamos, de primer mundo salpicadas en México y en América Latina, y el resto, pues, a la deriva, ¿no? Al naufragio. Lo mismo está. Sí, ahora son los bancos. Por supuesto. Ahí no podemos ver realmente cómo hacen el control, ¿no? Digo, es muy claro, ya el capital financiero, cómo está teniendo digamos, su impacto y su impronta. Porque no tiene bandera. Lo mediático, claro. El enemigo, como dices, se mimetiza fácilmente y están en la fase de enamoramiento. Me quedó muy claro, Juan Carlos, al visitar dos o tres centros comerciales que podrían ser, te repito, uno de Santa Fe aquí en México o el de Valle Oriente en Monterrey. Igual, absolutamente igual, las mismas marcas. Es exactamente lo mismo, nada más que con caracteres en hindi, ¿sí? Y en inglés algunos. Pero la venta, es el enemigo es ese, el consumo estandariza y limita las diferencias. Por supuesto, por supuesto. Y excluye, las come. Y excluye, porque sales de ese centro comercial, caminas dos cuadras y ya estás en la realidad de las vacas en la calle, del mendigo atravesado en una banqueta, etc, etc. Pues también como en Monterrey, ¿no? Por supuesto, Valle Oriente, tú cruzas esa avenida de las Torres y tienes pues literalmente una favela ahí, ¿no? Semiabandonada en el centro geográfico de la ciudad de Monterrey. Es como interesante hacer estas comparativas, ¿no? Y también si te vas a Medellín vas a ver lo mismo y en Sao Paulo. O sea, es un fenómeno ya mundial, ¿no? Este de la gentrificación y de las grandes urbes y de la tremenda diferencia socioeconómica, ¿no? Que nos permea a todos estos continentes, sea realidades, digamos, de los países en África, América Latina o Asia, fruto de esta oleada de neoliberalismo, ¿no? Es clarísimo. Por eso me parece interesante el texto de este jesuita que analiza la teología de la liberación y lo pone en términos de diálogo con la filosofía de la no violencia, que también pretende liberar a un pueblo finalmente, ¿no? En fin, habría mucho que cortar por ahí, Juan Carlos, lo podemos dejar para otra ocasión, pero sí descubrí cosas sumamente interesantes a nivel académico. Por cierto, otra vez, y lo vinculo con un reciente congreso de sociología latinoamericana al cual tuve oportunidad de asistir hace un par de semanas en Costa Rica, resulta que se están dando diálogos también sumamente fecundos entre producción teórica, sociológica, digamos, de América Latina, concretamente de Brasil, con los estudios subalternos de la India, ¿no? Que tú sabes que llevan 20 o 30 años. Todo este aparato teórico de Spivak y de otros autores que plantean, pues eso, es una forma, digamos, del giro decolonial del cual se habla acá en América Latina, está sucediendo de una manera también importante allá en India, ¿no? Entonces, vuelvo a la pregunta inicial de los puentes culturales y de las similitudes y diferencias. Ahí creo estructuras, formas, pensamiento, en el fondo muy similar entre las realidades que están allá, ¿no? En la vida ordinaria, en la India, y nuestras realidades latinoamericanas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ves que tu país, tu presidente, quiere el tuyo, compadre, fundir a todas las culturas en una Secretaría de la Cultura? Bueno, ¿quiere lo más desaparecer las diferencias y dar una sola identidad? Es ridículo. Eso por un lado, es un nivel oficial, imagínate, es de una barbarie eso inaudita, ¿no? Porque ese experimento ya lo vivimos en los años 40 o 30 con Vasconcelos, ¿no? Buscando generar este concepto de la raza cósmica, ¿no? Privilegiando, por supuesto, al modelo azteca, bla, bla, bla. El tema, Juan Carlos, es que no solamente es el embate desde la tontería de la decisión política típica, ¿no? De un gobierno que no consulta, sino que tira un bandazo ahí y sin previa conversación trata de homogeneizar, ¿no? Sino también tienes por el lado de la iniciativa privada un reciente comercial que no he tenido el disgusto de ver de la empresa refresquera más importante del mundo, donde tienes a una pequeña tropa de, digamos, de hipsters, exacto, de niños fresas que podrían ser de aquí de San Pedro o de Las Lomas, yendo a evangelizar con el elixir de refresco más afamado. Pues eso es neocolonialismo. Por supuesto, Juan Carlos. Yendo a evangelizar una comunidad mije de Oaxaca. Pero me parece muy interesante que suceda siquiera, ¿no? Y porque precisamente sobre eso se está hablando en estos foros académicos a los cuales me refiero. En este reciente congreso de San José se habla mucho de la colonialidad-modernidad, ¿no? O modernidad-colonialidad, como lo plantea Aníbal Quijano, el peruano. Académico que recibió en ese espacio, por cierto, un doctorado honoris causa. Es muy interesante porque, desgraciadamente, Juan Carlos, en México, al menos las clases medias, estamos totalmente ajenas a esta realidad y no somos críticos de lo que está pasando, ¿no? Vamos, tú y yo sí, porque de pronto conversamos con gente que o leemos algún tema, pero en general, nuestras clases medias están mediatizadas por la televisión y no hay una educación crítica ni un pensamiento que genere reflexión sobre nuestras realidades, ¿no? Y nos comemos zombificados totalmente. Entonces falta muchísimo, y si a eso le añadimos precisamente la neoliberalización, digamos, en palabras de Chomsky, de las universidades a nivel mundial, es un fenómeno mundial, estamos en una seria crisis de identidad, de destino, de posicionamiento ético, de rumbo, de coordenada. Una de estas mesas, Juan Carlos, a las que asistí en Costa Rica, fue sobre geopolítica de América Latina. Tú no tienes idea, vamos, bueno, sí tienes, lo interesante de nuestro continente, pero lo crítico, estamos pasando a ser dominados ahora por la influencia asiática, particularmente la China. Y durante el siglo XX lo fuimos por la esfera de influencia norteamericana, ¿no? En lo económico y en lo militar. Yo creo que todavía no acabamos esa etapa. No, todavía no, pero hay una transición interesante, ¿sí? Te tengo que dejar ya porque nos tenemos que ir, se estaba poniendo bueno. Como quiera te agradezco. Creo que el público pudo escuchar bastante de la experiencia y un poquito de lo que es la India, recomendándoles que se avienten su propio viaje, pues para que con sus propios ojos y no les tengan que contar. Cierto, cierto. Luis Madaria, te mando un abrazo. Lo mismo, Juan Carlos. Como siempre. Gracias. Te agradezco. Estimado público, gracias. Les deseo feliz Navidad y les recomiendo danzanegra.blogspot.com. Gracias a Sergio Becerra, Álvaro Guadiana. Un abrazote. Buenas tardes. Soy Juan Carlos Guerra.